suave luz que anima mi ventana. Temprano me avisó que ya era el día, nuevo plazo de vida que venía. Mañana ha sido hoy por la mañana, al filo del reposo por lo sano. Se ha cortado la línea divisoria que separa mi propia trayectoria de mi vida común de ciudadano. El porvenir posible e indeciso al ayer tan seguro le consulta, el hoy por hoy me entrega y resulta un hoy por hoy de límite impreciso. Mañana ha sido hoy tan de repente, hoy tengo que volver a hacerme cargo de cuánto es dulce, de cuánto es amargo, de cuánto casi es indiferente. Como el tiempo ni siente ni padece, lo mismo se hace alegre o se hace triste. Hoy estoy para todo lo que existe, lo que ya va a morir y lo que crece. En este instante me siento quien soy, adelante y atrás todo es mi vida a la redonda y esparcida, mezclada con el mundo ayer y hoy. Ayer me ha pasado su recibo, otro día al alcance de la mano, otro día de asombro cotidiano, porque en fin me parece que estoy vivo.